quieres de mí? ¿Qué vienes a buscar? Que yo sepa, aquí no dejaste nada. Te llevaste todo, hasta la última lágrima que derramé al ver que te marchabas. ¿Qué quieres de mí? No hay nada de valor que te pueda servir. Aquí ya no tienes nada. Nada, no tienes nada. Aunque reclames y reclames, no tienes nada. Nada, no vales nada. Y este amor que abandonaste ya te ha olvidado. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué vienes a buscar? Que yo sepa, aquí no dejaste nada. Te llevaste todo, hasta la última lágrima que derramé al ver que te marchabas. ¿Qué quieres de mí? No hay nada de valor que te pueda servir. Aquí ya no tienes nada. Nada, no tienes nada. Aunque reclames y reclames, no tienes nada. Nada, no vales nada.